Muy buenas tardes. Hoy es miércoles, 6 de febrero. Estás escuchando La Casa Incendiada en Radio Ela, la emisora libre y autogestionada desde el corazón de Madrid. Esta es la edición número 14 de la tercera temporada de La Casa Incendiada en Radio Ela. Gordón. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muy buenas. Un día más, aquí, un miércoles más en La Casa Incendiada. Hoy tenemos un programa de una hora, como siempre, de 8 a 9. Ya sabéis, cualquier sugerencia o cualquier queja, lo que queráis, lo podéis hacer a través de nuestro buzón de correo electrónico, que es lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Y también programas antiguos y nuevos programas en www.radioela.org. Hoy tenemos un programa basado en la privación de libertad y en el endurecimiento de las penas. Vamos a comenzar hablando con Rodrigo Lanza, que después de el montaje del 4F, que se conocía como el 4F, el 29 de diciembre, hace bien poquito, salió de prisión. Y bueno, lo vamos a tener al otro lado del teléfono para que nos cuente un poco todo este proceso que ha tenido que pasar en prisión, en privación de libertad, causas, las torturas, las denuncias y bueno, cómo él ha salido fuera, pero el proceso en sí no ha finalizado o por lo menos va a seguir denunciando lo que fue el montaje del 4F allá por 2006 ya. También tenemos a otro del teléfono a Eduardo, que viene realizando la charla endurecimiento penal y bueno, nos va a contar los temas básicos que está tratando, además con la última reforma del código penal. Tenemos que estar bastante atentos. Y por último, hablaremos con una compañera de la Asamblea Cárcel, igual tortura, sobre el caso de Noelia, que lleva ya varios días, desde el 8 de enero, en huelga de hambre por una serie de reclamos. Y bueno, la compañera nos contará cómo esta campaña de apoyo a Noelia. La Casa Incendiada, que se emite y se realiza originalmente en Radio Ela en Madrid, pero también saludamos a todos los oyentes que escuchan este programa a través de Radio Bronca en Barcelona, Radio Almaina en Granada, Radio Activa en Alcoy, Radio Mola en Valencia, Chinchili Kirratia en Obereta, en Radio Zona Norte también, en Radio Chabolo Zaragoza, en Chamán Radio. Y como siempre, un saludo y agradecimiento a los compañeros de la publicación Todo por Hacer, que nos recomiendan algunos de los programas que aquí hacemos. Solo los buenos, ¿no? Efectivamente, los que nos vienes tú. ¡Ay! ¡Qué ingratitud! ¿Cómo contactar y comenzamos? Pues ya sabéis, a través de lacasaincendiada@radioela.org. Esperamos vuestros correos, que de vez en cuando llegan y nos alegran mucho, además de proponer interesantes temas que casi siempre tratamos. Arrancamos. Vamos. Según ellos, un antisistema en general y no reconoce sus faltas. Y eso es lo que nos tiene más en este momento también asustados, porque son dos argumentos que no debieran para nada impedir su salida, pero que además no van a cambiar. O sea, no hay cómo se puede cambiar esa opinión de unos jueces, y además que Rodrigo jamás va a reconocer algo que no ha hecho, entonces bastante difícil las situaciones. Y el caso de Rodrigo ha sido muy injusto e increíble, que como tantos otros casos, pero además es increíble que como yo realmente como madre o como persona lo admiro mucho, cómo se lo ha tomado y cómo el coraje que ha tenido y la entereza que ha tenido todo este tiempo en todo sentido, y eso a mí me llena de orgullo. Poco apoyo muchas veces hacia los presos, no solo tanto olvido, no más que poco apoyo, tanto olvido, que saber que hay gente que lo está apoyando a Rodrigo le da mucha fuerza, y a nosotros también, ¿no? Y esta cosa es importantísima en todo sentido. Es lo que lo mantiene a él con ganas de seguir adelante, y humanamente es lo más importante, pienso yo, en este momento. Y bueno, ahora que se van a cumplir 5 años de que pasó todo, sé, me dan, por lo menos a mí como mamá de él, no me da mucha ganas de gritar todo lo que está pasando en este momento. O sea, ya son 5 años. A quien acabamos de escuchar es a Mariana, madre de Rodrigo Lanza, en una entrevista que le hicimos en este programa en febrero de 2011, cuando se cumplían 5 años del montaje que ha llevado a su hijo Rodrigo a pasar 2 años en prisión preventiva, 1 en libertad condicional y 3 dentro de prisión. El pasado 29 de diciembre, Rodrigo salió de la prisión de Cuatro Camins, en Barcelona, para no volver jamás. Al otro lado del teléfono tenemos al propio Rodrigo. Rodrigo, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, Rodrigo? Adaptándome otra vez aquí, ahora viviendo en Zaragoza, pero la verdad es que bastante bien. Yo qué sé, no sé, un poco complicado de escribir el cómo en una frase. Bueno, desde aquí estuvimos siguiendo vuestro caso, el montaje 4F, bueno, a través de tu madre, que siempre estuvo en contacto con el programa. En primer lugar, pues la alegría es, no sé, no hay palabras, ¿no?, para describir que podamos hablar contigo, ¿no?, al otro lado del teléfono. Sí, sí, y bueno, para mí poder estar también viendo a la gente y hablando con gente que sé que me ha apoyado de siempre y poder, bueno, estar aquí de vuelta y sentirme un poco más útil de lo que estaba dentro, cómo me sentía estando dentro, no sé. Rodrigo, toda la cuestión del montaje del 4F y todo el tiempo que has pasado en prisión, tú siempre has aludido a razones xenófobas de este encarcelamiento y un importante componente racial en todo el proceso. Sí, sí, sí. Bueno, es que yo creo que para cualquiera de los que estuvimos detenidos, o sea, desde el comienzo, ¿no? O sea, yo creo que si detienen a 9 personas en un caso y durante el montaje los únicos 3 latinoamericanos son los principales encausados y después se va dando penas más leves y cada vez más leves dependiendo de lo cercano que era el lugar de origen a Barcelona. O sea, que los únicos que hayan tenido las penas leves han sido los catalanes, para mí no sea una coincidencia, ¿no? Entonces, como... Y entre lo racial, la estética, y yo creo que también después se separaron tan... No solo por lo racial, sino que después... simplemente que las coacciones y todo eso siguieron más que nada por nuestra actitud frente al juicio, ¿no? Uh-huh. Y frente a los cargos que se nos imputaban. Uh-huh. ¿Te sientes que has sido cabeza de turco de algún episodio allí en Barcelona, ¿no? Que te ha tocado... Es que aparte de que lo sientas, sino es que lo sé. O sea, una cosa es sentirlo, creerlo, pero otra cosa es que después de vivirlo, es que hay miles de cosas que puedes sentir o creer, ¿no? Como creo que he sido esto, creo que he sido lo otro, pero sé que si un cabeza de turco no es simplemente que lo crea. Es como también estoy seguro de que yo no hice, bueno, de lo que se me acusa en este caso, es como de la misma manera que estoy seguro de eso, estoy seguro que se me inculpó falsificando pruebas, haciendo cosas, que estuve en el juicio y vi policías que mentían. O sea, en mi cara, diciendo que habían visto cosas que yo jamás hice y vamos, no es que lo creas, es que lo vi y lo viví. Uh-huh. Al margen de todos los datos de tu detención, que bueno, aquí en su día ya hablamos en el programa, y si rastreas un poco la web, verás que el oyente puede encontrar con más detalle cómo se produjo, cuáles fueron los hechos que produjeron Internet, desmonta el cosa de poner 4F en, claro, Google y salen mucho. Uh-huh. Sí. Sí. Y yo sí que te quería, o bueno, que nos relatases la vida de dentro de prisión, ¿no? Es muy complicado el encontrar testimonios y además recientes como el tuyo. Además, hace poco en una entrevista comentabas textualmente que la cárcel está llena de pobres, que dudo que sean responsables de los grandes robos que se están produciendo en España. Sí, es que es un poco así. Yo creo que la cárcel tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Yo creo que, bueno, como todo, no es que la cárcel en sí, sino es que simplemente se nos olvida que le tenemos miedo a la cárcel, pero yo creo que hay que tenerle un cierto respeto, no miedo por la institución, bueno, miedo y ganas de destruirla por lo que es, lo que representa y cómo está gestionada en sí también. Pero en el fondo, una vez vives la cárcel y se vuelve parte de tu vida, compartes con personas que son presos y te das cuenta que en el fondo está llena de personas que comparten miles de historias, como a veces pueden que no sean como la tuya, pero muchas veces sí, ¿me entiendes? Uh-huh. Y muchas veces injusticia. De hecho, yo me siento en cierta medida, que puede sonar paradójico no decirlo, afortunado, porque he tenido mucho apoyo afuera, en mi caso fue conocido, el de los otros detenidos también, han causado el 4F, y al menos hemos tenido la suerte de tener un grupo de gente, una familia que nos ha apoyado y muchas personas que se volcaron en el caso, pero hay miles de casos dentro de la cárcel de personas que han sido encarceladas tan injustamente con nosotros, algunos incluso sin cometer delito, otros que sí lo habrán cometido o habrán hecho cosas en contra de la ley, pero que está totalmente injustificado el trato que están recibiendo, las penas que reciben, y básicamente es que lo que yo digo, se ve que no está presa la gente simplemente por los delitos, o simplemente se está metiendo, las cárceles se están llenando de cierta clase de delincuentes que, o que dicen que son delincuentes, que simplemente estorban en la sociedad como está estructurada hoy en día. Uh-huh. Nos sorprende, bueno, aquí en el estudio, ¿no? Cuando comentabas que en la cárcel hay cosas buenas, yo supongo que te refieres a las experiencias que has vivido con otros presos. Sí, sí, o sea, hay cosas buenas porque es tu vida, ¿no? O sea, no vas a decir esto, conoces gente y quieras o no son experiencias, no digo que sean buenas del hecho en sí, sino que simplemente te hacen entenderse estas cosas, yo creo que no es ni bueno ni malo, pero sí que maduras. Uh-huh. Quieras o no, o sea, yo no sé si hubiera madurado de la misma manera estando fuera. Puede que sí, pero sí que tuve la oportunidad de ver ciertas cosas que de otra manera quizás no hubiera visto. Quizás no son buenas las cosas, pero yo creo que de toda experiencia, sea bueno o mala, se pueden sacar cosas negativas. Yo creo que cuando tocas fondo es cuando más puedes aprender y más puedes tirar para adelante. O al menos, quizás me autoengaño y necesito creerme esto ahora que salí de la cárcel para no pensar que he perdido 7 años, ¿no? Quizás es como este efecto que me hago yo mismo, como para no creer, yo qué sé, para verlo todo de una manera un poco más positiva y tirar para adelante. Pero sí, yo he sacado grandes compañeros de la cárcel, me he dado cuenta de quiénes son mis amigos afuera, quiénes son mis amigos adentro. Y no sé, o sea, tengo grandes amigos, uno de mis mejores, o sea, tengo grandísimos amigos que lo he conocido dentro de los muros también. En tu estancia de prisión, además, atacas a carceleros, asistentes sociales. ¿Qué relaciones mantuviste con ellos y con ellas? Pues a la mínima posible. El problema es que, de hecho, preferí mis 2 años de preventivo que los últimos 3-4 camins. Pero básicamente porque, claro, ahí empieza el juego de la rehabilitación, ¿no? Y intentan coaccionarte, tratar de que admita un delito y todas esas cosas. Y eso es lo jodido, o sea, yo creo que lo peor de la cárcel es eso, o sea, la cárcel en sí. Y la cárcel la componen los carceleros y la gente que sustenta este sistema o la que cree en él y cree que te está ayudando, o incluso no lo cree, simplemente van ahí a hacer su trabajo y tu trabajo, perdón que esté mal dicho, pero es joderte. Así de claro. Y no sé, en mi caso particular, fue bastante duro, o sea, enfrentarme con todo esto y que, por ejemplo, yo cuando entré en 4 caminos me dijera eso de admite el delito y vas a salir y estar todo el rato luchando por tu verdad, ¿no? Y de repente como que dices, es que... Bueno, yo entré en la cárcel, de hecho, pensando, tratando de convencerme de admitir el delito, decir, mira, es que voy a entrar, quizás mejor lo digo y salgo, que al final lo importante es salir, ¿no? Y estar afuera y lo otro, bueno, que le den a la verdad, no sé, no es jugar su juego y ya está. Pero de repente te ves ahí, al frente de un tío que se cree superior a ti, que te mira por arriba del hombro, un asistente social, y ves toda la hipocresía que hay, es simplemente era imposible. Era como, mira, prefiero comerme los 3 años y salir sabiendo que me mantuve íntegro que ceder ante esta mierda, sin más. Y eso es lo que te jode la cárcel, ¿no? La psiquis que te ataca y esta cosa de que te dice que el equivocado eres tú cuando tú estás convencido de que el equivocado son ellos o vamos, que no de la manera que ellos quieren imponerte, ¿no? Hace unos programas hablábamos aquí con el estudio con Alfon, supongo que conoces el caso de Alfon, y él nos estuvo comentando sobre el régimen FIES que se le aplicó. Tú, Rodrigo, ¿llegaste a estar bajo FIES o algún régimen de aislamiento similar? No, bueno, no estuve aislado del resto de los presos nunca. Bueno, recibí castigos y estuve en celdas de aislamiento, pero nunca bajo régimen frío. Después, claro, hicimos una huelga de hambre en 2006, también, que ahí en vez de frío, bueno, nos aislaron de enfermería en celdas separadas. A mí y Juan tuvimos un mes así en aislamiento, pero que en ningún momento, bueno, porque básicamente el centro de la Trinidad no tenía ningún departamento FIES, entonces nos aislaron como en enfermería, en celdas aisladas, sin ni siquiera poder entrar en contacto con los de enfermería. Eso por la huelga, y después, bueno, en aislamiento por bueno, vida rutinaria dentro de la cárcel, de pelea, discusión con carceleros, cacheo y cosas así, que sí tuve castigos de días, pero nada de del fiesto, ¿no? Pero bueno, es que he conocido varios compañeros que han estado en FIES también y es alucinante. Bueno, y cada cárcel tiene FIES hoy en día, ¿no? Y más de la de máxima seguridad y es consciente. Solo que ya es que casi ni se le dice FIES, sí. Es módulo de aislamiento. O sea, ya el término casi ni se usa, al menos dentro de los muros es muy raro que se nombre. Sí. Se silencia incluso entre los presos, ¿no? Es como la cárcel dentro de la cárcel, ¿no? Como todos lo dicen. Durante todo este proceso que has tenido que entrar en prisión, libertad condicional, has presentado varias denuncias por torturas. ¿Dónde han quedado estas denuncias o qué ha ocurrido con ellas? Bueno, las primeras, la misma jueza de instrucción que llevó nuestro caso, el del juzgado número 18 de Barcelona, las rechazó por falta de prueba y básicamente, bueno, porque básicamente era la misma jueza que a mí me dijo cara a cara que iba a creerle a un prisionero que viniera a mí como yo. Así, y era la misma que lleva los casos de denuncia de tortura que pusimos nosotros y simplemente archivó el caso. Lo volvimos a reabrir y apelamos y ahora mismo está en el Constitucional. Pero dentro de poco deberíamos saber la respuesta sobre las torturas de estos mismos agentes que son los que estaban contra en mi juicio, ¿no? Y que ahora de hecho han sido condenados por falso testimonio y torturas en otro caso. Entonces esperemos que esto también ayude a que reabran nuestro caso y eso, pero realmente yo le tengo poca fe o nula a la justicia española. Entonces, esto yo creo que más que porque crea que me puede llevar a algún lado o pueda estar denunciar a la policía es súper complicado, ¿no? Entonces, más de que crea que yo crea que esto pueda llegar a algún lado así de satisfactorio a nivel judicial, para mí es que se crea antecedente entre la policía y que aunque no llegue a algún lado, denunciar y ser un estorbo, ¿no? Una mosca aunque sea cojonera contra estas personas que están llevando, vamos, su autoridad mucho más allá de lo que deberían. Por poner algún nombre en la mesa, Bakary Samjian, que... Sí, Bakary Samjian. Que tú, bueno, relatas que fuiste torturado por él y hace recientemente ha sido condenado e inhabilitado por torturar también en septiembre de 2006, estamos hablando unos meses después de febrero de 2006, de cuando comenzó todo vuestro montaje a Yuri, un ciudadano de Trinidad y Tobago. Sí, sí, exacto. De hecho, yo creo que mucho tuvo que ver, para que vean cómo funciona la justicia, que bueno, es así, increíblemente, mucho tuvo que ver que Yuri era hijo del embajador de Trinidad y Tobago. Entonces, claro, yo creo que eso jugó mucho a su favor y a favor de todo, porque yo creo que no sabían con qué estaban metiendo, pero vamos, el caso de Yuri fue brutal. O sea, yo leí la denuncia de Yuri y le quemaron cigarrillos, o sea, tenía unas torturas que es impresionante. Se cerraron con él, o sea, una cosa impresionante. Y yo lo único que pienso es porque esta gente que tiene este modo operandi no es que torture de vez en cuando se le va la flapa, por decir algo, se le va la cabeza y empiezan a torturar, sino que realmente yo creo que tienen esta manera de actuar y tienen que haber muchos más casos de torturas de estos individuos, si se les puede decir así. Entonces la idea es que salgan un poco a la luz, ¿no? Y que la gente no tenga miedo de denunciar a la policía. Posiblemente en las estancias en la cárcel, supongo que una de las cosas que más nota la gente, sobre todo cuando son prolongadas como es tu caso, es el periodo de ruptura que hay en la vida de una persona con esos años privado de libertad. ¿Cómo ha cambiado tu vida antes y después? ¿Cuáles son las cosas que has perdido, que se cortó con ese ingreso en prisión y cómo te encuentras ahora en libertad? ¿Qué puertas te cierra el tener, pues eso, una estancia en prisión o esa serie de antecedentes, supongo, que a la hora de buscar trabajo, de relacionarte? Sí, sí. Mira, vamos a separar la pregunta porque son dos cosas muy grandes. A ver, pues lo que pierdes al entrar o cómo te afecta, pues yo creo que un poco todo, ¿no? Pierdes la libertad de escoger qué hacer, con quién y cómo vivir tu vida. Yo creo que eso es... No sé si es perder la libertad, porque te juro que hablaba mucho yo de la libertad y antes de entrar a la cárcel y últimamente cada vez que después de todo esto cada vez se me hace cada vez más difícil definirla y no sabría explicar lo que es la libertad ahora para mí. Sé que es algo mucho más importante y fuerte, algo mucho más duro y más interiorizado dentro del ser humano como para que la cárcel defina lo que es la privación de libertad. Claro que tiene mucho que ver con que te quitan cierta parte de libertad que es obvia, o sea, no nos vamos a discutir eso, ¿no? Pero yo creo que atacan, aparte de tu libertad, en cierto sentido, atacan una cosa que es como el respeto a uno mismo, es como te sientes, yo qué sé, o sea, en cierto momento piensas que te están quitando la vida, o sea, yo a veces pienso atrás y digo, coño, que entré con 21 años y salgo con 28. Y yo creo que podría, lo que he dicho antes, ¿no? Puede que me hayan quitado los mejores años de mi vida, pero es que ni siquiera voy a saber si han sido así. Sí. Entonces ahora simplemente me limito a mirar adelante, es como, mira, si he tenido que vivir esto, pues esto he tenido que vivir, he intentado hacer lo mejor que pude con lo que me ha tocado vivir, y espero llegar un día, llegar a mayor, será viejo y decir, coño, es que me ha tocado esto, pero he intentado hacer lo mejor que pude. Y yo creo que mientras no me quiten eso, en el fondo siempre tenemos un poco de elección, ¿no? Y podemos decidir qué hacer o cómo enfrentar las cosas que nos pasan. Pero yo creo que la cárcel también me enseñó a decir, podemos planificar mucho nuestra vida y saber cada paso lo que vamos a hacer, pero en un momento la vida es la que te dice, el que planifica soy yo, y de los pocos que nos queda a nosotros en la elección es cómo enfrentamos o afrontamos el mundo que nos ponen delante. Y ahí está un poco el equilibrio de todo, ¿no? Y para mí lo importante no es tanto lo que se vive, sino con qué actitud estamos tomando las cosas que nos ponen enfrente. Y eso es lo que define una persona en muchos aspectos, ¿no? Sí. Y sobre lo otro, sobre salir, pues no sé, yo acabo de salir y yo creo que de momento estoy todavía en este proceso que pensé que iba a ser un poco más duro, pero bueno, quizás ser consciente de que iba a ser duro salir me lo ha hecho un poco más leve. Pero en este proceso de, como antes de ir planeando, quiero ir quitándome pesos de encima, estoy todavía viéndome con amigos y reencontrándome con miles de situaciones que he querido vivir. Aparte, uno dentro de la cárcel planifica y quiera o no, en sí, o sin una cosa a la otra, con los de condicional, que de cierta manera, de todas maneras son un poco cárcel, han sido casi 7 años de represión, y que ahora te encuentres y dices, bueno, es que has planificado tanto tu vida y ahora dices que lo mejor de la vida es dejarte llevar, y realmente cambian tus planes, cambia todo, y ahora me apetece muchísimo simplemente estar en mi casa, pasear a mi perro, estar un poco tranquilo y recargar fuerzas. Perdón, Rodrigo, estoy en un momento así. Rodrigo, antes has llegado a mencionar a Juan. ¿Qué sabes de Alex y de Juan? Ah, pues mira, de hecho es 4 de febrero, me mandó un mensaje el Juan de feliz 4 de febrero y macetas para todos. Así que yo creo que está bastante bien. Está en Argentina. Tuvo un hijo aquí en Barcelona, lo poco de salir, y se fue a Argentina. En el momento muy bien. Y Alex sigue en Barcelona y lo veo bastante seguido. O sea, y también está bien. O sea, yo creo que han seguido haciendo su vida y no sé, son a veces temas que yo con ellos tampoco intento no tocar mucho estos temas, porque yo qué sé. Hemos hablado tanto de esto a veces que entre nosotros simplemente, al menos cuando me junto con Alex, con Juan no, porque claramente está muy lejos, pero cuando me junto con Alex hablamos cualquier cosa, nos reímos y sin más, y yo veo que está tirando para adelante como cualquiera, y yo creo que lo llevamos bastante bien. O sea, somos conscientes de que lo hemos hecho lo mejor posible, yo creo. Bueno, Rodrigo, pues un placer hablar contigo desde fuera. No sé si hay alguna cosita que quieras comentar para cerrar. Ah, pues nada, y que recuerden que con esto del 4 de febrero, para mí lo más fuerte no es tanto la cárcel que hemos pasado nosotros, bueno, también la que han pasado nuestra familia, y sobre todo recordar a Patri, que terminó no aguantando la situación y suicidándose. Yo creo que lo más importante ahora, para mí en cierta parte, es no olvidarme de esas cosas, ¿no? Que podemos decir, bueno, vamos a llevar para adelante la vida, pero lo importante es no olvidar. En el momento que mucha gente me dice, te han quitado 7 años, y digo, es que no me lo han quitado. En el momento que me olvide de lo que me han hecho, me han jodido, pero mientras recuerde lo que ha hecho e intente, no sé, hacer algo para que otra gente no lo sufra o luchar para que la gente que está dentro sepa que hay gente que la apoya, porque es lo más importante cuando uno está en la cárcel. O sea, en la cárcel uno está solo, pero cuando sabe que hay gente que te cree, o gente que te va a ver, o aunque sea, te escribe, es que escríbanle a los presos. Es la manera, a día de hoy, que tenemos más fácil, directa y rápida de derribar estos muros. Aunque sea de una forma un poco abstracta y poética, pero sí que lo es, y ayuda mucho. Sin más eso. Bueno, Rodrigo, pues gracias por haberme llamado. Un abrazo de aquí desde Madrid, y mucho ánimo y a vivir. Eso mismo, igualmente. Un abrazo a todas y todo allá también por la capital. Abrazos. Hasta luego. Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena. Que los juicios no son más que una escena, un teatro. Y lo que cuentas, cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley. ¿Para qué sufre si me dan apuros? Dime sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece. Y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece. Y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece y la rabia si florece y le perseguirá para darle lo que se merece. Fijo, nada bueno más vale que rece. Y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes, que siempre ha perseguido los delitos. Son indicadores ¿de qué? De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robos porque hay propiedad privada, y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada. Donde los sentimientos ya no cuentan casi no. Que va, que la cárcel no resuelve el problema, solo pone tiritas con... Para entender con más detalle esta política represiva cada vez más endurecida, tenemos al otro lado del teléfono a Eduardo Santos, abogado, profesor de la Universidad Pública de Navarra y colaborador de Xalaqueta Navarra, que viene dando la charla El exceso punitivo en el Estado español, el endurecimiento penal. Eduardo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Por qué es necesaria una charla sobre el exceso punitivo en el Estado español ahora mismo? Pues seguramente porque hay un exceso punitivo en el Estado español ahora mismo. Entonces, claro, si las cosas existen, igual hay que explicarlas, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Claro, porque este exceso punitivo, para que el oyente entienda, ¿en qué se basa? Bueno, a ver, ¿en qué se basa el exceso punitivo? Pues en una desproporción, en realidad, ¿no? Y una desproporción exige explicar que hay dos términos de comparación. Una es la infracción o el delito que se comete, y otra es las consecuencias, ¿no?, que lleva aparejadas normalmente ese delito, sobre todo para algunas personas, ¿no?, o para algunas capas de población o algunos tipos de delito que afectan a unas capas de población determinadas, ¿eh? Y cuando hablamos de exceso punitivo es porque existe esa desproporción, ¿no?, entre lo que haces y lo que pagas, básicamente. ¿Sobre qué tipo de población estamos hablando en concreto? Hombre, en realidad no sé quién decía recientemente que había entrado en la cárcel y que allí había pocos ricos, ¿no? Quiero decir que normalmente se entiende así. Si estamos hablando de que más de entre un 60 y un 80%, dependiendo, fluctuando, pues estamos hablando de delitos contra el patrimonio y delitos mayormente de tráfico de drogas, ¿no? Todos entendemos que los delitos contra el patrimonio normalmente los realiza la gente que no tiene patrimonio, es decir, con lo cual estamos hablando de capas de población pues medias bajas con índices de déficits sociales bastante importantes, ¿no? Y esa es la población que tenemos ahora en prisión. Hay un detalle que además salta a la vista enseguida cuando hablamos de este endurecimiento penal y de este exceso punitivo, es que España es el Estado miembro de la Unión Europea que más población reclusa tiene. ¿Este dato es cierto? Bueno, a ver, no exactamente, ¿eh? Estamos hablando de que es uno de los países con una tasa, digamos, de encarcelamiento más elevada, y eso sí que sería cierto. No podemos hablar de comparaciones, digamos, absolutas, ¿no? Porque las poblaciones cambian, etcétera. Pero sí que es verdad que es una de las tasas de población carcelaria más elevadas de Europa, ¿eh? Eso por una parte. Pero claro, el dato contrasta mucho con el índice de criminalidad que tenemos, que a su vez es una de las tasas más bajas de Europa. Con lo cual, cuando hablamos de exceso, que es lo que decíamos antes, si comparamos las dos tasas, que es una tasa de criminalidad muy baja con una tasa de encarcelamiento muy alta, ahí es donde, por ejemplo, estamos viendo esa desproporción. Y si además introducimos un tercer dato, que es que somos el país de Europa por detrás de Rumanía y Portugal, que proporcionalmente la gente pasa más tiempo en prisión por delitos cometidos, ¿eh? Doblamos a Alemania, por ponerte un ejemplo, ¿no? Por lo tanto, ahí se dan tres términos de comparación: baja tasa de criminalidad, alta tasa de encarcelamiento y alto tiempo de permanencia en prisión, ¿no? Y eso es lo que, la combinación de esas tres cosas es la que nos lleva a entender que existe ahora un exceso punitivo. La nueva reforma del Código Penal, además, introduce nuevas modificaciones y podemos ver prisión permanente revisable o custodia de seguridad. Todas estas nuevas cláusulas, entre comillas, que aparecen en el Código Penal, ¿en qué se traducen? Bueno, a ver, la primera idea que yo lanzaría es sobre la necesidad de una reforma del Código Penal. Claro, porque estamos hablando de que las leyes se cambian cuando es necesario que se cambien. Si, como acabo de referenciar, pues tenemos una baja tasa de criminalidad y además un exceso punitivo, la primera pregunta que se nos ocurre es: ¿es realmente necesario un cambio en el Código Penal? Estamos, digamos, es algo que la gente esté pidiendo a gritos, es una realidad social que realmente, vamos, no tengamos otro remedio que hacerlo. Máxime cuando llevamos ya como 29 reformas del Código Penal desde el año 95 y la última en 2010, en octubre de 2010, que además modificó sustancialmente el Código Penal. Por lo tanto, primero, esto conduce a una banalización de la ley. O sea, la ley ya no es importante, porque el Código Penal parece un anuncio publicitario. Si no le gusta, mañana se lo cambio, no se preocupe, o se lo devuelvo o algo por el estilo, ¿no? Esto sería la primera idea que yo plantearía. Y luego la segunda idea dice, bueno, si es necesario cambiar el Código Penal, ¿en qué sentido lo cambiamos? Y desde luego el sentido que viene el Código Penal, pues hay medidas ciertamente llamativas, ¿no? Y una de ellas es la que acabas de plantear, que es la prisión permanente revisable, ¿no? ¿En qué consiste? Pues bueno, la prisión permanente revisable es un eufemismo para hablar de cadena perpetua. Y cadena perpetua, por definición, es una pena de prisión indefinida, es decir, no se sabe cuándo acaba, ¿no? Si nos fijamos en las palabras y no las repetimos de corrido, hay una contradicción evidente entre una pena que decimos que es permanente y a su vez decimos que es revisable. O es permanente o es revisable. Y lo que introducen es la posibilidad de que alguien esté en prisión de por vida, con la excepción de que quizá, tal vez, se le pueda revisar esa pena y si cumple una serie de requisitos que además tampoco se detallan en el nuevo Código Penal, pues bueno, podrá obtener una excarcelación parcial, ¿no? Y con todo esta, con todo y con ser grave y con que yo creo que además es inconstitucional porque va contra el derecho a no sufrir penas o tratos inhumanos y degradantes, y además así lo recoge también cada vez más la legislación europea, yo creo que esta no es la medida más grave o que tiene más un impacto de más calado dentro de la nueva reforma del Código Penal. Yo creo que hay algo que está pasando un poquito más inadvertido, sobre todo para la opinión pública, pero es todo lo relativo a la que se denomina custodia de seguridad, ¿vale? Y trataré de explicarlo muy sencillamente. Hasta ahora hay personas a las que se les castiga porque saben lo que hacen y quieren hacerlo, y a estas personas se les pone una pena. Pero hay personas también que hacen un hecho que es cometido, que está contemplado, perdón, como delito en el Código Penal, pero que no saben lo que hacen o no tienen el dominio suficiente de su voluntad para hacerlo. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, enfermos mentales o toxicómanos, etcétera, ¿no? Estas personas no se les puede castigar porque no son culpables en sentido estricto, pero sí son peligrosos, entre comillas, porque han hecho este delito, ¿no? Y entonces la sociedad, como tiene derecho de alguna manera a intentar minimizar esas consecuencias, les impone lo que se llama una medida de seguridad. Para que nos entendamos, pues un internamiento en centro psiquiátrico, un tratamiento médico, una deshabituación, etcétera, ¿no? Hasta ahora hemos seguido esas dos vías, ¿no? Esos dos carriles. Pero en el nuevo Código Penal lo que se establece, y perdona que me alargue, es la posibilidad de poner una pena y una medida de seguridad a la misma persona. Es decir, vamos a plantear que una persona no solo le vamos a castigar por lo que ha hecho, sino que además podemos entender que gracias a lo que ha hecho es peligroso. Y le vamos a imponer unas medidas adicionales que además podemos reiterar en el tiempo si pensamos que esa peligrosidad no ha desaparecido. Y por lo tanto, estamos alargando la posibilidad de que el Estado, de una forma permanente o casi permanente, esté custodiando a esta persona sin límite, o casi sin límite. Y esto es lo que a mí me parece sustantivamente más peligroso dentro del Código Penal. Podríamos decir que cada vez estamos más cerca de la instalación y la instauración de la cadena perpetua. Sí, claro, claro. No es que estemos más cerca, es que si se aprueba el anteproyecto de Código Penal tal como está, se aprueba directamente la cadena perpetua. Pero se aprueban la cadena perpetua como tal, como cadena perpetua, y luego se aprueban una serie de medidas, que son los que acabo de decir, que permiten un control infinito o casi infinito del Estado sobre la conducta del individuo, a través de intervenciones coactivas cuasi penales, o sea, vigilancias policiales, libertades vigiladas, tratamientos en centros, sometimientos a determinadas medidas. Claro, estamos alargando el ámbito de la intervención del Estado hasta niveles, bueno, absolutamente infinitos, ¿no?, sobre determinados ciudadanos. Ahora que has mencionado vigilancia policial, ¿esta nueva reforma, esta última reforma del Código Penal, dará más libertad para actuar a las fuerzas de seguridad del Estado o incluso sancionará más duramente a los que nos enfrentemos a ella? Quiero decir, cuando se imponen multas, sanciones por alteración del orden público, atentado a la autoridad, resistencia y desobediencia, en este caso, ¿cómo nos va a afectar? Bueno, en el anteproyecto de Código Penal sí que está planteada una reforma profunda de todos los delitos contra el orden público, ¿no? Y efectivamente es una reforma que va en el ámbito, como todo el Código Penal, de potenciar la seguridad frente a la libertad, ¿no? La seguridad con un orden público entendido como la paz del cementerio. Es decir, es un orden público concebido de forma autoritaria, ¿eh? Todo lo que se mueva en la calle altera el orden público y, por lo tanto, da derecho, digamos, al Estado a una intervención mayor. Por lo tanto, sí que se van a endurecer, en cierta medida, todos los delitos relacionados con el orden público y, además, supongo que en su momento se endurecerá la interpretación que haya sobre eso. Es verdad que hubo una serie de polémicas sobre la posible introducción de la resistencia pasiva, etcétera, como delito de atentado o para que se me entienda, pero en realidad esto no parece que vaya a ser así o que se vaya a llevar tan lejos, ¿no?, en el Código Penal. Pero sí que es un endurecimiento general de estas condiciones, sí. Bueno, lo que está claro que este endurecimiento penal es una vuelta de tuerca más hacia todos nosotros y hacia todas nosotras. Eduardo, yo no sé si hay alguna cosita más que quieras comentar, que crees que es importante de este endurecimiento penal y, bueno, como la charla que vienes presentando, el exceso punitivo en el Estado español, que creas que el oyente tiene que saber que es importante. Sí, me quedaría por comentar una última pata que es muy curiosa, que es el tema de las faltas. Las faltas ahora mismo que existen son infracciones leves, ¿no?, que no dejan apenas rastro, es decir, son unas injurias leves, para que nos entendamos, insultos o pueden ser cualquier otro tipo de infracción, unas lesiones, unos malos tratos entre dos personas, pero que no llegan a tratamiento, ¿no? En el anteproyecto de Código Penal se dice que se van a suprimir las faltas, y una de las razones que se da, por ejemplo, es el hecho de que se saturan los juzgados y tribunales, que están para otras cosas más graves y tal. Y en realidad, en el nuevo Código Penal lo que se hace es convertir la inmensa mayoría de todas estas faltas en delitos, en una nueva categoría de delito que se le llama delito leve, que está menos sancionado que un delito normal, pero a los cuales se les va a excluir a las personas que sean reincidentes o habituales, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de endurecimiento y de exceso punitivo, estamos hablando de esto, de que se van a convertir infracciones leves en delitos, y esto, por ejemplo, es muy significativo de todo lo que estamos diciendo. Eduardo, muchísimas gracias por participar en el programa y ayudarnos a entender esta nueva y última reforma del Código Penal, y mucho ánimo con la charla, que hace muchísima falta. Gracias a vosotros, un placer. Un saludo, chao. Adiós. Cotelo permanece en prisión desde hace ya varios años, y su estancia le ha llevado a recorrer gran parte de las cárceles del Estado, ya que se encuentra dispersa y alejada de su familia en Galicia. Tenemos al otro lado del teléfono a una compañera de la Asamblea Cárcel Igual a Tortura, que nos va a comentar sobre el caso de Noelia, a explicarnos el porqué de este caso y en qué estado se encuentra ahora mismo Noelia, que lleva ya casi un mes en huelga de hambre. Hola, muy buenas. Hola, buenas. En primer lugar, nos gustaría que nos presentaras a Noelia para la gente que nos oiga y no conozca el caso. ¿Por qué el caso de Noelia, suponemos que como muchos otros, merece atención, y qué es lo que está ocurriendo con ella? Bueno, pues Noelia es una presa que entró en prisión por motivos relacionados y una problemática que tenía ella con la droga. Y es una presa que forma parte de la campaña que llevamos en las distintas asambleas que hay a nivel estatal de Cárcel Igual Tortura, en la que se intentan denunciar los malos tratos y la tortura en prisión. Y bueno, es un caso más, no es que haya que señalarlo en particular, sino que hay muchísimos casos de tortura dentro de la cárcel. Sí. Y bueno, pues Noelia entró por una pena en un primer momento de un año y medio de prisión. Sí. Y esta condena se ha visto aumentada porque ha sido una persona en todo momento insumisa hacia los malos tratos, tanto físicos como psicológicos, que le han propinado los carceleros dentro de la prisión. ¿Cuánto tiempo lleva ahora mismo en prisión, Noelia? 5 años lleva. Y toda la extensión de ese año y medio hasta los cinco son por suma de nuevas penas que bueno, pues, que tienen que ver con su propia estancia en prisión, ¿no? ¿Cómo Sí. puede una persona entrar pues por eso, por un año y terminar con 5 años de cárcel? ¿Qué es lo que falla en el sistema carcelario y a qué situación se está enfrentando ella? Bueno, pues que en el sistema carcelario fallan muchísimas cosas. Para empezar, pues sus propias normativas y sus propias leyes la violan y la vulneran continuamente. Ella tenía una pena de un año y medio que se ha visto agravado pues por lo que ellos consideran o se escudan en eso que llaman mal comportamiento dentro de la prisión y tal, pero que ha sido casualmente pues enfrentamientos con funcionarios de prisiones. ¿Y cuáles son los motivos que la ha llevado? Comentabas que han tenido numerosas agresiones por parte de funcionarios, que ha sufrido tortura. ¿Cuáles son algunos de estos momentos en la vida en prisión de Noelia que han marcado, pues, por ejemplo, el hecho de que ella, pues, como comentábamos, lleve ya 5 años ingresada por agravamiento de la condena en la prisión? ¿Qué tipo de actitudes han tenido con ella, pues, la gente que gestiona la cárcel, los carceleros y también trabajadores sociales, etcétera, la gente que está por allí? Bueno, pues Noelia, en primer lugar, ya una vez que entra en prisión, tiene una enfermedad psiquiátrica, por llamarle de alguna manera, que requiere una medicación. Esta medicación nunca ha sido suministrada correctamente, nunca ha tenido una atención médica correcta. Y bueno, pues se dan una serie de acontecimientos que se suceden por los que ella se pone en huelga de hambre. Ha estado en huelga de hambre en varios momentos a lo largo de los 5 años que está en prisión y la última pues la lleva a cabo desde principios de enero. Y esto ha sido por varios motivos. Uno de ellos es que en el mes de octubre pues Noelia tiene una infección que no tengo muy claro si fue primero en el oído y luego en la boca. La cosa es que se le traspasa de un sitio a otro. Al final tiene una infección de oído y boca y pues reclama una atención médica, que venga un médico a verla, que haya un tratamiento, que le concedan un tratamiento para tratar esta infección. No solo no se le otorga asistencia sanitaria, sino que además se le castiga un poco por demandar esta atención. Se le administra medicación sin ningún tipo de prescripción médica, tanto, o sea, medicación psiquiátrica, por llamarla de alguna forma, psicomedicación, entre la que se le suministra metadona, de ello se encarga un carcelero, no se encarga en ningún momento un médico, y se le administra una dosis tan alta de metadona que llega un momento que está al borde de sufrir una sobredosis. Todo esto ya lo denuncia, insiste varias veces en que se le lleva al hospital. Esto fue pues el 23 de, sí, en octubre por ahí. El 23 de octubre está teniendo una conversación telefónica con su madre y mientras mantiene esta conversación telefónica, un carcelero también le obliga a colgar el teléfono, ella se niega, por lo que este hombre le da una paliza y le parte la muñeca. Y esa misma noche del 23 de octubre, pues la esposan a la cama de la celda, la drogan con psicofármacos y mientras está en esta situación, pues otro carcelero, un tal Jesús, abusa sexualmente de ella. Y bueno, pues esta situación también Noelia la denuncia, esta es una más de las continuas torturas y malos tratos a los que se ha visto sometida. Esta situación la denuncia tanto ella como su abogado dentro de prisión. Y esto le lleva pues a que el carcelero haga una contradenuncia y su situación se endurezca. Actualmente está en aislamiento, en régimen FIES y con muchísimas complicaciones. Ella además lleva un periplo, como comentábamos al principio, por varias cárceles del Estado. ¿Hasta qué punto la dispersión ha tenido importancia en el paso por la cárcel y, bueno, en su situación actual en el paso por la cárcel de Noelia y en el trato con su familia? ¿Dónde residen ellos y por dónde ha pasado o qué cárceles ha visitado Noelia durante estos años? Pues las cárceles que ha visitado Noelia Han sido varias, no te podría especificar exactamente cuáles. Sé que la última en la que está es la de Brieva, en la provincia de Ávila. Y bueno, pues su familia reside en Galicia, con lo cual se encuentra en una prisión que está a 120 kilómetros de su lugar de origen. Y su familia pues tiene grandes problemas económicos para poder acudir a las visitas, a visitar a Noelia. De hecho, este es uno de los motivos que ella denuncia. O sea, ella ha llevado a cabo una huelga de hambre y tiene unos motivos muy claros, o sea, unas demandas muy claras. Sí. En primer lugar, denuncia su situación, los malos tratos y torturas, y reclama una asistencia sanitaria para la infección que tiene. Y en segundo lugar, pues que se le traslade a una cárcel en Galicia, donde su familia pueda acudir sin ningún problema a visitarla. Y otra de las cosas que reclama es que no haya hombres no haya hombres carceleros en las cárceles de mujeres. Suponemos que como en muchas otras ocasiones se hará caso omiso a estas reivindicaciones, por justas que sean, y cómo se plantea la lucha, o sea, cómo se trata de hacer que bueno, pues que estas situaciones que parecen irreversibles puedan cambiar. ¿Qué ha conseguido en estos 5 años y qué cosas creéis que se pueden llegar a hacer para que Noelia salga cuanto antes o mejore por lo menos su estancia en prisión en lo que le queda de condena? Pues es muy difícil contestar esa pregunta. Yo creo que cada uno cuando se encuentra adentro tiene que valorar lo que quiere hacer dentro de la prisión y hasta qué punto le merece la pena la lucha. Yo, como te puedo comentar mi opinión personal, y es que la gente que lucha dentro de prisión es muy valiente, porque muchas veces se ve afectada su condena, ¿no?, por esta lucha, pero sí que creo que es importante que reclamen, ¿no?, que están ahí dentro y ahí se sienten solos, y creo que sí que es importante que reclamen lo que, pues, unas mínimas condiciones dignas dentro de la prisión, que ya es bastante indigna en sí su mera existencia. Y bueno, y sí que es muy importante el apoyo desde fuera, o sea, que pues por ejemplo ahora mismo existen, pues como te comentaba, diferentes asambleas a nivel estatal de cárcel igual tortura, que existen en las distintas comunidades autónomas y donde se tratan casos de presos de las distintas comunidades autónomas. Entonces sí que el apoyo desde fuera es muy importante. Nosotros tenemos como prioridad pues enterarnos de estos casos y hacer una difusión máxima para que la gente sepa qué es lo que pasa y estas cosas no pasen desapercibidas, que la gente sepa lo que ocurre detrás de los muros de las prisiones. Entre otras cosas, ahora mismo se está llevando a cabo una campaña de denuncia mediante envío de faxes para resaltar la situación actual, ¿no? Sí, se estaba llevando a cabo una... había prevista un envío masivo de faxes para estos últimos, creo que era 5, 6 y 7 de febrero. Uh-huh. Y ahora pues se ha hecho con más motivo y se va a alargar el periodo. O sea, se va a decir que por favor la gente, todo el que pueda enviar faxes a los números de teléfono del Servicio General de Instituciones Penitenciarias y al Centro Penitenciario de Brieva, de Ávila, que lo hagan porque nos hemos enterado hace bastante poco, de la última situación de Noelia. Y es que está bastante crítica. O sea, está en una situación bastante crítica. Por fin ha habido una doctora que ha podido verla, una médico, y ha dicho que está en una situación límite, al borde del coma hipoglucémico, por la huelga de hambre que lleva a cabo. Entonces... sí que ella va a seguir adelante con la huelga de hambre y bueno, pues en algún momento a lo mejor pues estará bastante crítica y se ha convocado ya había convocado en Madrid una concentración el próximo 14 de febrero en frente de la sede de instituciones penitenciarias a las 12 de la mañana y ahora se ha convocado una de urgencia para el 11 de febrero a la misma hora y en el mismo sitio. Para aquella gente que nos oiga y no esté familiarizada con los problemas que lleva estar privada de libertad en una cárcel en este estado, ¿Es el caso de Noelia un caso aislado o es común? Porque mucha gente podría pensar que esto tal vez se trate de una anécdota o de mala suerte en su paso por el presidio o la mala conducta de una persona que la ha llevado pues a errar en sus decisiones y terminar así. ¿Cómo suele ser el paso por la cárcel de la gente y hasta qué punto es común para vosotros que trabajáis con personas presas este tipo de situaciones en el Estado español? Pues desafortunadamente bastante común. O sea, lo que no es común es que llegue a la gente, ¿no? Lo que tratamos de hacer es un poco eso, el apoyo desde fuera y la difusión de los casos, pero vamos, casos como este ha habido muchísimos a lo largo de la historia, ¿sabes? Que no es la primera ni la última ni la única. Entonces sí que no es algo excepcional. O sea, puede parecer que a lo mejor te enteras de este caso y dices, bueno, pues habrá sido un caso aislado, una cosa que ha pasado. No, pasa muchísimo. Lo que pasa que no todos los presos ni todas las presas toman la decisión de denunciarlo y de ser contestatario dentro de la prisión. Los que son contestatarios pues tienen bastantes problemas. Y si alguien se queda con ganas de saber más de Noelia, de participar de alguna forma de esta campaña o de otras que puedan surgir para apoyar a personas presas, ¿a qué direcciones de internet podría acudir o de qué forma podría contactar con vosotros o conocer más del caso? Pues o sea, no tengo aquí delante las direcciones, pero sí que pues se puede encontrar más información tanto en la página web de Punto de Fuga como de Tocata, como en la propia página de la Asamblea de Cárcel Igual Tortura, tanto en la de Madrid como en la de Galicia, por ejemplo. Y bueno, pues simplemente metiendo Noelia Cotelo en Google ya pueden encontrar muchísima información. Desde aquí nosotros pues os decimos un par de direcciones donde hemos visto información acerca del caso, que sería la de carceligualtortura.blogspot.com.es o la de afap-gz de galicia.blogspot.com.es, afap con dos p's, punto, perdón, guión, gz, punto, blogspot.com.es, aunque seguramente sea más fácil meterlo en un buscador que estos dictados. Como no tengo aquí las direcciones delante, pues pero sí. Sí. Ahí va. Pues muchas gracias por atendernos y por acercarnos el caso de Noelia. Esperemos que sirva pues para dar a conocer la situación de las personas presas y este caso en particular de una persona que bueno, que ha tomado la determinación de luchar y que se encuentra ahora mismo en una huelga de hambre. Así que bueno, pues para ella todo nuestro apoyo y muchas gracias por comentarnos lo que ocurre con Noelia. Vale, gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada en Radio Ela en este miércoles 6 de febrero de 2013. Gordon. Pues sí, no da para más. Ya sabéis, si queréis contactarnos a través de lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo.